Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Al ritmo de la música autóctona, el ballet Hachigua se presentará este miércoles 27 de agosto a las 19:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Este evento forma parte de las presentaciones que realiza cada miércoles el grupo de bailarines que recientemente celebró sus 25 años de trayectoria. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.